alma de su juventud, el rubio pelo jugando con el viento y con su piel, la mirada de niña color miel, acariciándome con cada anhelo. Amé su juventud como ama aquel que descubre una noche todo el cielo, que descorre de pronto un negro velo y encuentra los colores y el pincel. Amé la juventud que se le escapa, la luz que se le va, que se le tapa tras las hojas marchitas del invierno. El tiempo nos cambió de tal manera que yo ya no soy yo ni ella quien era, que mentí al jurar amor eterno. Amé la juventud que se le escapa, la luz que se le va, que se le tapa tras las hojas marchitas del invierno. El tiempo nos cambió de tal manera que yo ya no soy yo ni ella quien era, que mentí al jurar amor eterno.